Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a Chispita. Hola, yo soy Angélica Aragón y a través de esta frecuencia, ¿Qué onda, Lucero? Tendré el gusto de compartir con ustedes recuerdos, memorias, anécdotas del tiempo compartido con ella desde hace muchos años en una telenovela llamada Chispita y en relación a la amistad que seguimos sosteniendo hasta estos días. Así que no deje de sintonizar esta frecuencia, ¿Qué onda, Lucero? Hasta muy pronto. Nos acompaña la primera actriz mexicana, Angélica Aragón. La actriz comparte sus anécdotas en Chispita, la primera y exitosa telenovela de Lucero. También nos cuenta detalles de su trabajo en la televisión mexicana y en el cine internacional. Toda la música, toda la información y todo lo que quieres de Lucero lo disfrutas aquí. Pero Chispita, no llores por favor. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos. A mi lado, Marcos Urdaneta. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Saludamos a todos los que sintonizan este programa y como siempre, ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Este programa es súper especial. Nos acompaña una primera actriz mexicana. Tenemos el placer de presentar a Angélica Aragón. Conversamos con Angélica Aragón de su trayectoria artística y de su recordado protagónico con Lucero en la exitosa telenovela infantil Chispita en 1982. Será un placer escuchar a Angélica Aragón, que tiene muchas anécdotas para compartir. ¿En qué onda, Lucero? Damos inicio con buena música. No se diga más, del disco Un Lucero en la México de 1999. Cuéntame. Ávila aquí, textura, músculos al por mayor. De cara dura, sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super picador. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts. Bailas el no, a no a San Pedro. Prefiero tus movimientos, tan obsceno como un bailador. Estoy tan enamorada. yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Lucero platica. No es fácil compaginar el trabajo de ser artista con el de ser mamá, porque el papel de mamá yo creo que es el mejor que me ha regalado Dios, es el más bonito que he podido interpretar. Me considero una buena mamá, la verdad es que sin falsas modestias me entrego mucho a mis hijos, me divierto mucho con ellos, trato de educarlos lo mejor posible, me responsabilizo muchísimo de ellos, me siento pues tan agradecida con Dios, con el cielo, con la vida de que me los haya dado sanos y bien y felices. Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer es organizarme. La palabra básica yo creo para todo en la vida es el balance. Y afortunadamente ya tengo el enorme privilegio de poder escoger lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer. Ya puedo decir que no a ciertos proyectos que implican alejarme de mi hogar, que implican alejarme de mis niños. Puedo decir que sí a proyectos que, como este disco, ¿no?, que me encantan, que me traen loca de emoción. Y que claro, bueno, pues te separas un poquito porque vas por las tardes a la grabación y regresas ya muy noche y probablemente ellos se durmieron. Pero son temporadas y yo creo que ellos también le agradecen a la mamá que ella se realice y que no esté frustrada y que no deje de hacer lo que realmente le gusta hacer, ¿no? Mi prioridad en mi vida son mis hijos, mi familia, mi hogar, mi esposo. Pero sí, muy de cerquita viene mi carrera, mi música, mi actuación. Y yo creo que sería muy injusto tener que dejar una cosa por la otra. Por supuesto no lo pensaría. Me quedaría con mis hijos si tuviera que renunciar a algo. Vamos, ni decirlo, pero me dolería muchísimo. Y yo creo que hasta hoy, así como hay muchas artistas, muchas mujeres, cantantes exitosísimas que pueden compaginarlo, repito, no es fácil, pues a mí me gustaría poder seguirlo haciendo, ¿no? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Miradas que se cruzan y se van. La gente ni se ve. No hay tiempo que perder. Nada dura mucho en ese plan. Quiero ser la imagen que se queda. La que sueñas cada noche. Indispensable, única, absoluta, y ninguna puede amarte así como yo, porque eterno es este amor, eterno es este amor. Noches frías del invierno, hay en tus ojos una decepción. Solo llámame y a tu lado yo estaré, cuidando de tu corazón. Quiero ser la imagen que se queda. Indispensable, única, absoluta. Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos conectados con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos. En este segmento, Escúchalo otra vez, queremos invitarlos a cantar un tema del disco de Lucerito de 1988. ¿Habrán oído ustedes esta canción? Que la disfruten. No me hablen de él. No me hablen de él, si es feliz que le vaya bien, él no vale la pena, se los digo aunque me duela, que le vaya bien, si es que tiene otro amor, no le guardo rencor ya no. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, el viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Mira, porque te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. Como lejos me encuentres de mí, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás recuerdos de mí. En el 2002 se realiza el evento Lucero y Plácido el Concierto en el Auditorio Nacional de México. En un mismo escenario se reúnen dos grandes voces. Después de grabar discos, telenovelas y películas, Lucero protagoniza su segunda obra de teatro en el 2003. Se trató de una superproducción musical titulada Regina. Lucero realizó 100 exitosas representaciones y en el 2003 ganó el premio TV y Novelas como Mejor Actriz de Teatro. Con un solo pensamiento, con la fuerza de una emoción, cambiarás el mundo. Después de la temporada de teatro, Lucero aparece en la pantalla grande con la película Zapata, el sueño de un héroe, bajo la dirección de Alfonso Arau. En la película Zapata, Lucero encarna a Esperanza Alcalá, una cantaora española que conquista a Emiliano Zapata. Lucero encabezó el elenco al lado de la modelo Patricia Velázquez y el cantante Alejandro Fernández. Quédate en mí, quédate en mí. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Llegó la hora de bailar con la buena música mexicana en ¿Qué onda, Lucero? Esta es una canción movidita del disco Un Nuevo Amor del 2002. En la voz de Lucero, Yo No Te Perdí. Yo no te perdí, porque vas a volver. Después de darte cuenta que lo que aquí has dejado es lo que te conviene, te vas a arrepentir por dejarme sin ti. ¿A dónde vas buscando lo que de sobra sabes que lo tenías en mí? Yo no te perdí, no lo pienses así. Estás equivocado, un peso me has quitado al marcharte de aquí. Yo no te perdí, has perdido a mí, porque yo en tu lugar no hubiera renunciado al amor que te di. Yo no te perdí, tú me has perdido a mí, porque ya has demostrado que poco te ha importado lo que sentía por ti. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Yo no te perdí, pienses así. Estás equivocado, un peso me has quitado al marcharte de aquí. Y yo no te perdí, tú me has perdido a mí, porque yo en tu lugar no hubiera renunciado al amor que te di. Yo no te perdí, tú me has perdido a mí, porque ya has demostrado que poco te ha importado lo que sentía por ti. Porque ya has demostrado que poco te ha importado lo que sentía por ti. Thank you. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? En ¿Qué onda, Lucero? Es un honor tener como invitada a una gran actriz mexicana. Ella es Angélica Aragón, amigos. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Muy feliz de tener la oportunidad a través de este medio de saludarles a ustedes, pero también a todo el auditorio que sigue con mucho cariño y muy de cerca la trayectoria de Lucero desde Venezuela y a través de este portal de internet en todo el mundo, porque es una figura muy importante del espectáculo, no solamente aquí en mi país, en México, sino de todo el continente latinoamericano y del mundo entero. Una mujer encantadora, con un carácter sumamente dulce, muy profesional, que además, a pesar de su juventud, como ustedes bien dijeron hace un momento, está cumpliendo ya 30 años de carrera artística, porque pues fue un fenómeno como niña, actriz, conductora, cantante, desde una muy, muy temprana edad. De modo que hemos tenido muchas oportunidades de admirarla, muchas oportunidades para aplaudirle y muchas oportunidades para admirar y disfrutar su gran talento multifacético, además, porque ha seguido manteniendo en todas esas áreas que menciono, la conducción, la actuación, el canto, sus actividades profesionales hasta ahora. Angélica, escuchándote podemos percibir cuánto cariño le tienes a Lucero. Bueno, yo la quiero muchísimo, realmente prácticamente como una hija. Ella cumplió 11 años durante la grabación de la telenovela, porque además fue una grabación larga, fue de las primeras telenovelas que sumaron, no sé, 350 capítulos o no sé cuántos, porque tuvo mucho éxito, fue muy bien recibida por el auditorio, no solamente por el auditorio infantil, a pesar de que pasaba en un horario, vamos a decir, accesible para niños, pero realmente el encanto de Lucero, una niña con un rostro maravillosamente expresivo, con una sonrisa contagiosa, con un gran sentido del humor, una mirada tierna, inteligente, traviesa, un pelo espectacular, y hacían esas dos trenzas, bueno, interminables. Una niña que además era muy traviesa detrás de cámaras. Pues claro, porque su edad pues se lo exigía. Yo me acuerdo que tenía 10 años cuando empezamos a grabar, y entonces, bueno, hacía todo tipo de bromas, desde pegarle un papel a alguien atrás en el saco sin que se diera cuenta otro de los actores, o poner un polvo picante de ají en el café del que iba a tomar en la escena el actor o la actriz, siempre jugando, porque pues era una niña, y al mismo tiempo muy difícil para comer. Me acuerdo que desayunaba una Coca-Cola con un pan de chocolate de los que se fabrican industrialmente, y Lucero mamá siempre persiguiéndola con un jugo de carne, con un pepino o algo que fuera más nutritivo, y todos la acercábamos para que la mamá la pudiera someter de alguna manera y hacer que pues se alimentara, porque el desgaste de tantas horas de trabajo para una niña de esa edad pues necesariamente era mayor al desgaste de los actores adultos, y necesitaba la mamá pues asegurarse que la niña tuviera energía suficiente para sobrevivir ese gran esfuerzo. Así que recuerdo mucho eso, esconderle las Coca-Colas para que en vez de Coca-Cola tomara leche, ese tipo de cosas. Oye, Angélica, y ya cuando trabajabas con Lucerito, vamos a irnos a ese contexto, era básicamente el primer papel importante para ella, ¿no? Un dramático. Ya Angélica Aragón, con esa experiencia que ya tenía en la televisión, le veía actitudes para tener una visión que iba a ser una gran actriz y que iba a llegar lejos también. Absolutamente, absolutamente, porque no solamente era un encanto incuestionable, evidente a todo el mundo, que es importantísimo para ese trabajo, ¿no? Que la propia personalidad del actor sea atractiva al público, pero además una gran facilidad para memorizar los parlamentos, para entrar en las situaciones, para reír o llorar o reclamar, es decir, una sensibilidad y una intuición muy grandes respecto de lo que son las emociones humanas. Y claro, eso era sorprendente para una niña tan joven, con una experiencia de vida pues tan limitada por su edad tan corta, ¿no? Y sin embargo, no había ninguna diferencia, vamos a decir, entre la capacidad interpretativa de los actores adultos con muchos años de experiencia, posiblemente con alguna información más allá de la que da la propia experiencia de vida, lecturas, estudios universitarios, etcétera. Y sin embargo, en ningún momento se sentía que hubiera una diferencia en cuanto a la capacidad de ella para encarnar ese personaje con todo el poder de convencimiento que podían tener otros actores más experimentados. Muy disciplinada y dócil ante las indicaciones del director, todo lo que digo de su carácter simpático, travieso, inquieto, no tenía nada de, vamos a decir, de rebelde, para nada. Una niña muy dócil, muy obediente, muy disciplinada, que yo nunca vi quejarse a lo largo de un año y más de 12 meses de grabación, 14, 15 meses, nunca vi que no quisiera hacer una escena, que se quedara dormida y la levantaran y no quisiera regresar a trabajar. Nunca la vi llegar de mal humor, amodorrada, de no haber dormido bien, siempre con una gran alegría muy contagiosa y un gusto enorme por vivir. Chispita, es todo el amor. Chispita, es una canción que envuelve de alegría el corazón. Chispita, muy sola quedó. Chispita, jamás entendió. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. De verdad, Angélica, que oírte nos hace admirar más a Lucero y asombrarnos cada vez más, porque siempre lo leemos, siempre la vemos, y su actitud ha sido así desde la infancia, como es ahora, es esa misma Lucero, es la misma Lucero que tú nos estás describiendo de 1982, es la misma Lucero del 2010, de todos estos años, a lo largo de estos 30 años de carrera, y es sorprendente ver que conserva ese espíritu, esa alegría, es de verdad mágico, ¿no? Y da gusto. Muy, muy limpia en sus sentimientos, y eso se le ve en su mirada tan diáfana. Yo recuerdo que, por ejemplo, el galán, el actor principal varón masculino de la telenovela, el maestro Enrique Lizalde, pues una gente con un carácter serio, vamos a decir, por no decir difícil, no me atrevo a decir difícil, pero vamos a decir que un hombre muy serio, muy adusto, de pocos amigos, de pocas palabras, él iba a lo que iba, de su camerino al set, de regreso, no iba para nada a socializar al foro. Y sin embargo, la alegría de esta niña, pues no podía él evitar ser contagiado, ser tocado por ella. Y me acuerdo que lo veíamos de pronto no solamente sonreír, sino romper a carcajadas con las travesuras de Lucero, sus ocurrencias, su salida de la escena, etcétera. Y eso, bueno, pues es indicativo del enorme poder que ella tenía y sigue teniendo para realmente transformar el estado de ánimo de una persona en algo siempre mucho mejor, más libre, más ligero, más feliz, por la enorme felicidad que ella irradia, y eso se contagia. Entonces, incluso el maestro Enrique Lizalde, que fue el interés romántico de mi personaje en la historia, que era el señor que la había adoptado, en cuya casa vivía, porque él la había recogido, vamos a decir, de ese orfelinato donde ella no tenía papá ni mamá, para acompañara a la hija de él, que era una niña muy difícil, el personaje lo era así, interpretado por Uzi Velasco, que había crecido muy consentida, con unas nanas o institutrices muy castrantes, muy exigentes, triste, una niña neurótica, una niña que había cerrado su corazón a muchas cosas muy importantes en la niñez, encerrada en su cuarto, no quería jugar, no quería tener amigos. Y entonces, bueno, el papá traía a esta niña completamente diferente, un contraste absoluto, a tratar de alegrarle la vida a la otra niña. Y pues claro, terminaba el personaje Chispita alegrándole la vida a todos, no nada más a la niña, sino a todos con los que entraba en contacto. Pero, insisto, no solamente dentro del desarrollo de la historia, sino también en la vida real. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Me duermo y despierto y siempre es igual. Te llevo en mi mente de un modo total. Me asusta la idea de no verte más. Me atrapa el recuerdo, no quiero escapar. Hoy sueño contigo, mañana es igual. Si no estás conmigo me siento muy mal. Me falta tu impulso que me eche a volar. Amor como el tuyo, ¿quién puede olvidar? Contigo. despierto y siempre es igual. Te llevo en mi mente de un modo total. Me asusta la idea de no verte más. Me atrapa el recuerdo, no quiero escapar. Un sueño contigo mañana es igual. Si no estás conmigo me siento muy mal. Me falta tu impulso que me eche a volar. Amor como el tuyo, ¿quién puede? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Chispita. Angélica, sin duda, gratas experiencias y, bueno, lindísimos recuerdos. Pero, ¿te acuerdas tú de alguna anécdota en particular con Lucero? Algo que ella te haya platicado, alguna broma en particular contigo, algún chiste, no sé, algo entre ustedes dos. No sé. Eso hace mucho, ¿verdad, Angélica? Es que, bueno, fueron hace muchos años, ahora tengo que retroceder en el tiempo para recordar eso. Yo creo que hubo un incidente en el que fuimos invitadas las dos a inaugurar una escuela de música y todo era un poquito poco claro, un poquito sospechoso. Entonces nos embarcamos en varios automóviles hacia el sitio, pero a mitad de camino como que hubo una decisión que tomamos sin verbalizarlo. Y entonces recuerdo que yo me bajé del carro, me acerqué al de ellos y entonces ella me vio y me dijo: ¿verdad que no vamos a ir? Como diciendo: apóyame en esto. Y dije: claro que no vamos a ir. Y entonces Lucero mamá dijo algo así como: oye, pero pues ya habíamos quedado, nos van a estar esperando. Y la chiquita Lucerito: pero ¿verdad, hija, que no vamos a ir? Sí, dile a mi mamá que no. Entonces decidimos irnos cada quien a nuestra casa, pero no solamente porque resultaba algo extraño el asunto, sino porque estábamos exhaustas. Salíamos de grabar ya con ganas de darnos un baño y estar en posición horizontal. Entonces fue una de las veces en que yo sentí que ella ya estaba como al borde del agotamiento, y entonces la idea de tener todavía un evento más en el que tenía que socializar con niños y cantar a lo mejor y sacarse muchas fotografías y todo, entonces ahí lo sentí que necesitó apoyo y que se valió de mí, vamos a decir, para convencer a su mamá. Oye, Angélica, ¿y te has conseguido a Lucero ya de grande y han hecho algunas bromas al respecto? Fíjate que sí, en varias ocasiones nos encontramos en el sótano de la Basílica de Guadalupe, en la gran iglesia donde se venera a la Virgen de Guadalupe aquí en México, y cuya celebración anual es el día 12 de diciembre. Entonces se transmite desde la noche anterior un programa anualmente en donde participan muchos cantantes que van y ofrecen sus canciones a la Virgen. Y mi padre tiene una canción muy hermosa que lleva por título Virgen de Guadalupe, dedicada a ella, por supuesto, y que Lucero ha cantado a lo largo de los años en distintas ocasiones, sobre todo en esos momentos en los que se festeja la Virgen. Entonces, yo ido con mi padre también en muchas ocasiones, con el mismo propósito, y ahí coincidimos, por primera vez después de no habernos visto en muchos años. Después, bueno, han sido varias las ocasiones en una película en la que las dos participamos, aunque no tuvimos escenas juntas, que es la película Zapata, de Alfonso Arau. Ahí fue la primera vez en que nos volvimos a encontrar después de que ella ya se había convertido en madre de sus hijos. Entonces, bueno, fue muy emocionante primero con Lucero, mamá, encontrarla y decir, ¡ay, que te cuente! No sabes qué buena mamá es, cómo que adora a sus hijos, que te enseñe las fotos. Entonces, fue muy lindo compartir ese momento mientras nos estaban peinando. Y luego, en distintos momentos, en algunas premiaciones, algunos festejos de ese tipo, hemos coincidido y siempre es muy cariñosa. Tuvimos hace varios años, tal vez unos 12, 13 años, una gran comida con mi papá, Lucero mamá, mi hija María, que en ese momento era chiquita, en un restaurante chino al que vamos con mucha frecuencia, y recuerdo que Lucero llegó con algunos minutos de retraso porque evidentemente venía de un llamado, no sé qué, pero sin embargo no quiso cancelar el encuentro, y entonces disfrutó muchísimo toda la tarde, celulares apagados, ya que no nos echen a perder este reencuentro. Nos reímos, cantamos canciones, mi papá la quiere y la admira mucho también, y siempre agradece públicamente pues el que Lucero cante esa canción que mencionaba dedicada a la Virgen. Entonces de esa comida tengo un recuerdo muy muy agradable, aunque hace muchos años, y cada vez que nos hemos encontrado desde entonces volvemos a decir que se repita la comida china. Wow, bueno, no lo hemos logrado, pero el intento está ahí. Mira, Angélica, seguro que Lucero hace bromas como que hola Lucía, mamá, o algo así, ¿no? Sí. Pregúntale a mi otra mamá, me dice. La mamá de la actuación, ¿no? Seguramente cuántas cosas habrán aprendido juntas y Lucero de ti, seguramente. Angélica, de verdad que ha sido una conversación maravillosa contigo. Nos gustaría saber cómo has visto a Lucero desde el punto de vista artístico ya a lo largo de estos 30 años que se están cumpliendo en febrero del 2010. ¿Cómo has visto tú a la Lucero estrella, más allá de la gran persona que es? Yo creo que es una mujer que no ha perdido el suelo, que sigue siendo una persona accesible, una persona sencilla, una persona muy ecuánime a la hora del trabajo, sin exigencias fuera de lugar, sin poses o actitudes que a las demás personas puedan resultarles difíciles o ofensivas. Siempre una mujer muy, muy cariñosa, saluda a todo el mundo, muy gentil con las personas que trabajan en distintos departamentos, el vestuario, etcétera. De modo que yo creo que en todo lo demás la vida le ha sonreído mucho. Yo creo que ella se siente y se sabe una persona muy afortunada, y entonces en esa medida pues ella le corresponde a la vida con una actitud realmente admirable. Pase un tiempo más. empiezo a ser mujer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Pero tengo que esperar a que pase un tiempo más. Ser mujer, creo que el amor tocó a la puerta de mi joven corazón. Yo que fui una niña enamorada del amor, hoy empiezo a ser mujer. Eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que onda lucero arroba gmail.com. Angélica, de verdad que ha sido un gusto, un honor para Marcos y para mí tenerte en este programa y bueno, disfrutar de esta entrevista tan reveladora, como hemos comentado, con tantas anécdotas, tan rica en experiencias personales como actriz y como mujer, ¿no? Hoy de verdad que muchísimas gracias, Marcos y yo estamos encantadísimos. Hoy fue un programa casi llevamos de lujo. Más de una hora platicando. Angélica, que hoy le decía al es un programa de lujo de qué onda Lucero contigo, sin duda alguna. Mi corazón, estoy a sus órdenes, les agradezco yo a ustedes, ha sido muy muy agradable recordar todos estos momentos tan entrañables para mí y en cualquier ocasión en que se vuelva a ofrecer algún contacto, ustedes tienen mis datos y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias Angélica. Angélica, los micrófonos son para ti, Lucero te está escuchando a través de su programa de radio qué onda Lucero. ¿Qué le dices tú a la Lucero que, bueno, la viste desde Lucerito, ¿no? Como Chispita, a la Lucero que hoy en día es mamá, que es actriz, que es esposa, y que hoy está cumpliendo en este mes esos 30 años de carrera artística? ¿Qué le dices a Lucero? Yo lo que le diría es que realmente le agradezco mucho a la vida que nos haya deleitado con un rostro tan bello y con un ser tan especial, tan luminoso, y que podamos todos disfrutar de este ser excepcional a través de la pantalla chica y bueno, de la grande, porque ya son algunas películas las que ella también ha filmado. Qué bueno que decidió el destino encaminarla hacia estos terrenos de la actuación, porque de esa manera podemos a través del teatro, del cine, de la televisión, seguir admirándola aunque sea de lejos. Y las personas que hemos tenido oportunidad de tratarla más de cerca, de quererla como individuo, más allá de los personajes que ha interpretado como mujer, como artista, considero que es un privilegio el haberla conocido y haberla tratado de cerca, y sé que todas las personas que hemos tenido esta oportunidad la hemos agradecido, porque insisto, como ya lo dije en un principio, es una mujer que contagia la enorme vitalidad que tiene y el gusto y el amor que siente por la vida y por sus semejantes. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Me gusta pararme muy temprano y correr bajo el sol y entre las margaritas, sentir en mi cara el aire al amanecer. será mejor el día que hoy. Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor. Ella es chispita, chispita. Me gusta quedarme viendo el atardecer y vivir algunas aventuras. Y soñar, y soñar, y soñar que mañana será mejor el día que hoy. Y soñar, y soñar, y soñar que mañana podré volver a darles amor. Ella es chispita, chispita, chispita, chispita. Gracias por escuchar ¿Qué onda, Lucero? Y acompañarnos hasta el final de esta emisión. Antes los micrófonos estuvimos estos servidores Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Ambos producimos este programa desde Maracaibo, Venezuela. La voz que identifica el programa es la del Robert Boy, Roberto Campos, en el Distrito Federal en México. Esperamos contar con su sintonía una vez más. Recuerden que pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico queondalucero@gmail.com. Cantemos con Lucero en vivo desde el Auditorio Nacional. De su disco doble del 2007, esto es Electricidad. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir en mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento. Mejor morir en la arena, merece la pena arriesgarse por ti. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad. Cuando